Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros en esta bonita tarde aquí en el municipio de Amecameca, donde estamos transmitiendo desde La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Y muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Pues muchas cosas que platicarte, algunos pendientes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos sugirieron ya desde hace algunas semanas en nuestra red social de Escuela para Padres. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bueno, pues hemos estado ahí, la verdad, muy al pendiente de las cosas que nos dicen, algunos comentarios que hemos hecho, pero hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, muy importante, ver, pues, desde todos los puntos de vista lo que es la autoridad. Vamos a analizar hoy el día la autoridad y, pues, va a abarcar desde muchas autoridades hasta llegar a la autoridad de los padres. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Se ha perdido? ¿Se ha ganado? ¿Cuáles son las nuevas formas? ¿Qué se espera de la autoridad? ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Bueno, pues muchas cosas como estas. Hoy estaremos hablando de la importancia de la autoridad de los padres. Y antes de comenzar, como todos los jueves, tenemos a nuestros amigos que nos hacen el favor de estar con nosotros en este espacio y que pues te quieren invitar también a todo lo que ellos hacen. Y el día de hoy hay una invitación, creo yo, muy particular, sin duda algo creativo, algo diferente a todo lo demás, y es que te quiero invitar, y la Hacienda Panoaya también, al Laberinto del Terror, este próximo 30 de octubre, no te lo pierdas, el Laberinto del Terror, donde todos tendremos muchas sorpresas, y sobre todo, ¿sabes qué? También hablábamos hace algunos días de poder admirar el arte de los demás, cómo poder entender algunas cosas, y creo que la creatividad aquí está desbordada en este proyecto de Hacienda Panoaya. Y te comento, pues este 30 de octubre se va a llevar a cabo. De hecho, tenemos aquí un poco más de información, es un poquito larga, pero puedes aprovechar el precio de preventa hasta este 25 de octubre, que va a ser de 199 pesos por persona. Como sabes, la Hacienda Panoaya pues tiene ahí un lugar para que te puedas quedar, para que puedas apartar algunas cosas de hospedaje con previo aviso. Y bueno, la Hacienda pues tiene esta sorpresa de verdad, este proyecto que tienen para este 30 de octubre, el Laberinto del Terror. Estaba yo viendo algunas imágenes, incluso algunas fotos, y de verdad me parecen de lo más creativo. Entonces, hay que contactarse también con ellos, porque próximamente yo creo le estaremos diciendo, en todos los programas de aquí de La Voladora Radio, estaremos diciendo las sorpresas que tiene Hacienda Panoaya. Hay algunos obsequios. Así es que pues estate atento a todo lo que aquí en La Voladora Radio se genere con respecto a este a este bonito proyecto, a este evento que va a haber. En realidad es un evento el cual pues no vayas a faltar. Este 30 de octubre, no te lo pierdas. Busca en las redes sociales Hacienda Panoaya, o si quieres tener más informes, pues también comunícate acá con nosotros al 597-978-5252 y aquí pues te podemos dar, o visita nuestra página, también ahí va a estar anunciado. Bien, nuestros amigos de Hacienda Panoaya, un proyecto muy, muy bonito. Y bien, pues si quieres enviarnos un WhatsApp, nos lo puedes hacer llegar al 5540-61-5459. De nueva cuenta, 5540-61-5459, o búscanos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Así es que, pues ahí estamos, en todo estamos ahorita. Hoy vamos a hablar de la autoridad, un asunto complicado, un asunto que, bueno, es digno de discutir, porque vale la pena recordarnos todos que la autoridad tiene muchísimas facetas. ¿Qué es lo que esperamos de la autoridad? A propósito de qué tocamos este tema en lo particular, pienso que de ahí nació la idea. La idea nace de los niños que entran por primera vez a la escuela primaria, físicamente lo estoy hablando, porque bueno, también ya entraron, pero están en línea, y los papás que son primerizos, muchas veces son primerizos en este tema de la entrada de sus hijos a la escuela. Todos pasamos por ahí, todos, bueno, pues tuvimos nuestras dudas, tuvimos nuestros miedos, y estos miedos pues muchas veces se tranquilizan cuando nosotros vemos figuras de autoridad que son responsables, que tienen valores. De hecho, muchos padres de familia siempre intentan ver cuáles son las mejores escuelas que no sean tan conflictivas, o que si tienen conflictos, haya una autoridad que pueda regular, que pueda hacer cumplir las reglas y las normas que a lo mejor una institución o una secretaría, por ejemplo, la del Estado de México, la de la Ciudad de México, de algún otro estado, bueno, pues rige a las escuelas primarias como para poderse regular. Y el propósito de esto es la sana convivencia. Siempre hemos hablado de esto. Hace algunos ciclos escolares nació este asunto de la sana convivencia y se hicieron una serie de estrategias para trabajar con padres de familia, con alumnos y con maestros, para entender de cierta manera cómo se puede convivir mejor. Desde luego hubo muchos temas como el bullying, como talleres como el nuestro de Escuela para Padres, talleres como para relajación, ejercicio, todo esto, convivencia entre alumnos y padres de familia en diferentes actividades, en donde las dinámicas, bueno, pues les permiten tener la práctica del afecto, de ponerse en el lugar de los hijos, y de los hijos también ponerse en el lugar de los padres. Y vamos, todo esto que implica todo un aparato, el cual fue analizado, estudiado, y que muchas veces fue regido con la eficacia con la que se buscaba, cumpliendo el objetivo y la misión que se tenía al crear un proyecto. Y en otras escuelas, bueno, pues también con las carencias de no poderlo hacer, hay escuelas, y tenemos que reconocerlo, que tienen como mejores recursos humanos como para poderlo ejercer. Hay escuelas que, por ejemplo, bueno, pues no requieren de exteriores o de externos como nosotros, como para cumplir con las actividades que la escuela o que el programa les exige. Lo que se hace muchas veces es que hay maestros que en los consejos técnicos, por ejemplo, pues se les explica, hay que cubrir todo esto, y hay quien voluntariamente dice, bueno, pues yo sé un poco de eso y bueno, yo puedo cubrir esta área, y así es como se van acomodando hacia el interior de una escuela pública. Y hay otros tantos que dicen, bueno, vamos a auxiliarnos de algunos externos. Eso permite también como que se relaje un poco toda la labor que tienen que hacer los maestros, porque este tipo de actividades implica tiempo, implica involucrarse muchas veces en algunas situaciones que uno no contempla. Sin embargo, bueno, hacer el uso de externos, o hay escuelas que también tienen algún psicólogo o tienen algún trabajador social o alguien que esté como que dentro de esta área, dentro de este ramo, para que les pueda asistir en lo que es este trabajo de la sana convivencia. Pero hablar de la autoridad creo que es un asunto y un punto súper importante, porque todos esperamos, socialmente hablando y desde luego desde casa, que la autoridad siempre tenga un criterio eficaz, que sea contundente el ejercicio de aplicar ciertas reglas o ciertas normas. En la casa, bueno, pues ahí se generan las reglas de según la conveniencia de la familia, hay también quienes no ejercen nada de reglas, y bueno, todos estos matices nos permiten a nosotros, aún así, esperar que la autoridad sea congruente, que pueda realmente sanar entre las dos partes en conflicto, muchas veces entre alumnos, entre papás y papás y maestros, o maestros y alumnos, etcétera. Todas estas combinaciones, pues nos hace que la autoridad, bueno, sea quien realmente regule. En algunos casos, bueno, muy especiales, pues a veces la autoridad local, como es una dirección escolar, como es un supervisor de la zona escolar, no pueden resolver casos muy especiales. Sin embargo, se sigue esperando que la siguiente autoridad quede más arriba, porque hay escuelas en donde, bueno, ha habido hasta demandas ya civiles, ya muy personales, por diferencias que a veces no se pudieron arreglar. ¿Y por qué no se pueden arreglar? Justo porque a veces la autoridad o está involucrada o la autoridad pues tuvo por ahí alguna falla y esto determina el padre familia o el maestro, que tiene que saberlo alguien más arriba de todos nosotros. Entonces, hablar hoy de autoridad se convierte en un tema así como delicado, porque para algunos la autoridad será cierto modelo, cierto tipo, con ciertas características y requisitos, y para los otros no. Finalmente, la idea que nosotros tenemos de eso, sí, muchas veces va determinada en qué, pues a veces en qué tipo de autoridad hemos reconocido desde pequeños, cuando nosotros hemos sido estudiantes o como cuando hemos estado en casa, quién es la autoridad. Si nosotros empezáramos a analizar esto de la autoridad como un asunto primariamente familiar, tendríamos que ver cuál es el rol del padre, cuál es el rol de la madre, y a partir de eso, pues saber si lo están ejerciendo bien o no. Quejas, pues las hay de todos lados y para todos lados. Así es que vamos a ir a un pequeño corte, vamos a regresar con este tema. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 19 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, estamos de regreso y, bueno, algunas cosas que estoy aquí leyendo, muchas gracias por escribirnos. Son temas que más adelante los estaremos viendo, pero bueno, pues un saludo. Para Raquel Silva de Iztapaluca, muchísimas gracias. Me envió un mensaje aquí a mi WhatsApp personal. Muchas gracias por de verdad escribirnos. Bien, antes de seguir con nuestro tema, quiero agradecerle a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que siempre están en este espacio, pues que siempre nos brindan la ayuda para ustedes que nos están escuchando. Si tienen problemas emocionales y gustan ser escuchados por alguien, que sean orientados y saber que hay alguna solución, comunícate con sus amigos de Neuróticos Anónimos al 55 30 92 12 46. Ellos te pueden escuchar, tienen alguna orientación gratuita por el momento y su atención es de 7 a 20-30 horas. Sus amigos de Neuróticos Anónimos. Hoy estamos hablando de la autoridad y es importantísimo que pues la analicemos en todas sus facetas. Quiero de verdad hacer que este concepto de la autoridad lo podamos entender. Bueno, en pocas palabras, nosotros hemos resumido a la autoridad como alguien que nos domina, alguien que nos gobierna y alguien que pues nos dice qué es lo mejor para nosotros. Lo ideal que para cualquier tipo de autoridad, tanto la civil como dentro de la familia, pues sería que con mucha inteligencia se pudieran guiar la vida de los demás. Es importante saber que ser autoridad es otorgarle a alguien este derecho de poder conducir algo, entre comillas podríamos decir la vida de alguien, el trabajo de alguien, la orientación de alguien, el hacer por ti lo que tú no puedes hacer. A lo largo de la vida, bueno, pues desde lo más primitivo se fue entendiendo, el hombre fue entendiendo que necesitaba ser regulado en ciertas cosas porque empezó a notar quizá algunas injusticias en X tema. Me pongo a pensar en alguna vez haber leído que primitivamente pues hasta el hecho de tener un área que te pertenecía, bueno, pues ya generaba conflicto con el otro y alguien tenía que regular eso. Entonces, poco a poco los hombres, el ser humano, se fue como organizando de tal modo que empezó a reconocer en otros hombres la autoridad y en otras mujeres también. Y creo yo que ese es como el nacimiento así de esta parte en donde todos tenemos que regularnos, pero tiene que haber alguien. Anteriormente, bueno, se seleccionaba a la persona más inteligente, con mayor grado de estudios, o a lo mejor no con tantos estudios, pero sí con una inteligencia, y todas las inteligencias pues, tenían que abarcar esta inteligencia moral, emocional, esta inteligencia desde luego intelectual, que permitiera que los demás obtuvieran lo mejor a partir de tomar decisiones por parte de esta autoridad, y que esta autoridad, bueno, pues encontrara también un beneficio propio, pero no lastimando a los otros. Entonces, esta parte en donde los seres humanos van entendiendo, van comprendiendo que a veces sí necesitamos ser guiados por alguien, pues implicó también para la autoridad apoyarse en una serie de reglas en donde todos estuvieran de acuerdo, en una serie de leyes y normas que nos permitan una mejor convivencia. Esta convivencia, bueno, pues a veces pudo haber llegado a niveles en los cuales ni siquiera las normas más básicas pudieran regularlas y la autoridad a veces empezó a mirar también desde un punto de vista en el cual pues no ejercía adecuadamente lo que tenía que hacer porque alguna de las partes siempre queda insatisfecho. Y pues también se ha criticado desde entonces la autoridad en la cual, las autoridades por las cuales nosotros hemos vivido bajo nuestro consentimiento o no, y que finalmente, bueno, pues esto repercute incluso hasta nuestros días, cosas que han pasado en hace muchas generaciones, hoy en día, bueno, pues todavía están buscándose el lado justo para que, bueno, pues no estemos en un desacuerdo. Pero hablar después de este tipo de autoridades que son como más civiles, nos lleva a pensar también que dentro de nuestro hogar, pues la autoridad máxima pues podría ser, antes se le otorgaba a las personas más longevas de la familia, Y eran considerados así porque al final es quien tenía más experiencia, quien había vivido mucho más, y que sin duda, bueno, pues eso le daba como este carácter de mejor persona, mejor pensante, y que podría resolver muchos de los conflictos en el interior de una familia. Antes estas familias llamadas comúnmente como un clan, eran regidos inclusive por alguien, una autoridad que era puesta por todas las comunidades o por todas las familias en alguna, no sé, en alguna pequeña ciudad o en algún pequeño rancho o en algún otro tipo de comunidades, y en donde todos estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo o no, pero finalmente respetaban la autoridad. Y la autoridad, con sus equivocaciones o no, bueno, pues también era... tenía que existir una contraparte en donde la sociedad pues hacía eso. Hasta nuestros días pues sigue como que ese modelo, ¿no? Unos como que estamos demasiado obedientes a la autoridad, otros como que no nos gusta que la autoridad nos mande tanto y menos cosas fuera de razón, y bueno, protestamos y nos ponemos ahí como que al brinco, por decirlo de algún modo. Y también está el otro que dicen, ah, ya no tengo autoridad y a mí no me interesa, no las reconozco, no reconozco que haya una autoridad, y bueno, pues también es válido. Sin embargo, ¿qué pasa si al interior de una familia, cuando los abuelos son la autoridad y después si los hijos se casan, la autoridad ahora se canaliza a esta nueva familia, pues hacia mamá y papá? En algunos modelos muy de muchas generaciones atrás, podríamos hablar que la única autoridad era el padre de familia, un modelo equivocado para mí ahora en estos días en donde ya hay más libertad, donde ya hay más igualdad, en donde pues antes el único que podía decir sí o no era el esposo, era el padre de familia, y esto como que de la mano también a veces en un argumento religioso en donde el hombre es el que domina a la mujer y él es el único que puede saber qué está bien y qué está mal, y con el tiempo nos dimos cuenta que no es cierto, que no, el hombre no lo puede saber todo, que como que de pronto en una época nos equivocamos tanto, que hoy en día, bueno, pues también hay familias que son muy bien dirigidas por las mujeres, estando en pareja o no con el hombre. ¿Esto qué pretendo armar con todo esto? Pretendo únicamente llegar al punto en donde, aún a pesar de los muchos matices que hoy pueden tener las familias, desde una familia nuclear, desde una familia con conceptos como que hay quien ha escrito que una familia normal, o sea, por favor, creo que son conceptos en donde, bueno, algunas personas sí están como en desacuerdo en ello. Me gusta más el concepto nuclear de mamá y papá, donde, bueno, pues los dos tienen autoridad, entre comillas decía yo, porque, bueno, mucho tiempo los hombres fueron los que ordenaron y mandaron, ahora qué bueno que ya no. Y estas familias en donde son monoparentales, donde mamá forma una familia con sus hijos, o donde papá también no tiene compañera, y bueno, pues es punto de lanza para poder mantener una familia, para poder educarlos, para poderlos criar. Y bueno, pues también vienen ahora este nuevo modelo de familias en donde, bueno, personas del mismo sexo han decidido formar una familia en donde, bueno, pues sí llegan a tener hijos adoptivos o con todas estas nuevas formas en donde se puede poder tener un niño y en los acuerdos que se pueden alquilar vientres, etcétera, etcétera. Pero vamos, finalmente se tiene una autoridad dentro de casa. ¿Cuál tendría que ser la labor de la autoridad en casa de mamá y de papá? Bueno, pues justamente el concepto básico tendría que ser buscar lo mejor para los demás entregando lo mejor de sí mismo. Cuando nosotros tenemos ese concepto claro, sabemos que en primera tenemos que prepararnos como papás. Porque sabemos que nuestros hijos esperan todo lo que sea resuelto todo por el padre de familia. En este modelo de autoridad, bueno, pues ahí, aunque los hijos quieran o no, finalmente esto, le tocaron X padres y tienen que obedecerlos, tienen que dejarse guiar, tienen que cumplir con la disciplina y los límites y sobre todo las reglas que se impongan en esa casa. Desde luego que tiene sus variantes porque cada papá o cada mamá o estos otros modelos de familia, deciden en conjunto qué está bien y qué está mal. Hay quienes nos dicen en Escuela para Padres, ojalá y pudieran estar todas las familias como muy parejitas en los mismos conceptos de educación y así no tendríamos problemas. No es una regla, porque finalmente creo yo que aunque tengamos el mismo nivel de conciencia y de pensamiento para lo que debemos de hacer correctamente, al final tendría que haber algunas diferencias. No podríamos hacerlo de esa manera. Qué bueno que hay diferentes familias, pero la tendencia sigue siendo la misma. O sea, entregar lo mejor de mí para unos hijos que están en desarrollo y que esa parte en donde yo quiero que sean mejores personas que yo, pues esté como muy apoyada en que yo trato de ser mejor padre de familia, que por cierto es uno de los conceptos que tenemos en este modelo de escuela para padres. Entonces, ¿qué sucede cuando esa autoridad no ejerce el rol que debería de tener? Definitivamente cuando una autoridad no hace lo que uno espera, porque a veces se necesita simplemente sentido común como para entender, es que mi papá tendría que haber dicho esto, es que mi mamá tendría que haber dicho lo otro. Desafortunadamente, los hijos, bueno, pues están como pensando que siempre tenemos que complacer algunas cosas a como ellos son. Y hay padres de familia que realmente nos platican o me platican, es que de verdad sé que lo mejor que tengo que hacer es esto, pero a veces me duele no hacerlo porque creo que a mayor autoridad empiezo a perder a mis hijos o pienso que incluso puede perder el cariño de ellos. Hay quienes piensan así, hay padres de familia que viven todos los días así, de tal modo que su comportamiento es bajarle a las reglas, bajarle a la disciplina, pero estos chicos pueden irse por un camino equivocado. El rol verdadero de un padre o una madre pues implica muchas veces sí cubrir las necesidades básicas de sus hijos, como hemos hablado aquí, desde la alimentación, el afecto, desde luego que tengan una autoestima alta los hijos para que se puedan autorrealizar. Creo yo que el mayor potencial de una figura de autoridad tiene que ser el afecto, porque independientemente de las reglas que se pongan, el afecto y el amor siempre tienen que estar en casa. Cuando está presente, si el rol de padre o de madre puede entrar en una faceta en la cual no te cueste tanto trabajo educar a los hijos. ¿Qué implica el afecto? Desde luego que implica confianza, implica bueno, pues que crean en ti verdaderamente aun cuando no estén ellos de acuerdo. Imagínate, en unas primeras etapas, desde el jardín de niños, la primaria, pues nuestros hijos obedecen casi al 100%, podríamos decir, pero vamos, mayormente obedecen porque se sienten todavía guiados por una autoridad que incluso llegan a admirar. ¿Cuántos niños, bueno, pues no ven en su papá, en su mamá, un héroe, que lo que ellos digan, pues es lo que ellos obedecen? Y si está bien o está mal, pues solamente lo califica la sociedad, pero también tendrá como resultado el que yo tenga problemas o no con mis hijos cuando ellos ya socializan o cuando ya conviven con una maestra, con algunos compañeros o cuando están en alguna tarea o haciendo la labor de algún pequeño trabajo. Ese es ahí donde más o menos nos damos cuenta hacia dónde está el resultado. Tampoco es válido que si mi hijo se porta dos o tres veces mal, considere yo que se está haciendo algo indebido. No, creo que tenemos que ver ahí un poco, ¿no? Porque hay padres de familia que, bueno, pues tienen la mejor intención de hacer bien las cosas y que sus hijos sean guiados hacia el camino o hacia un camino mejor, muy parecido al que ellos han vivido o ajeno a que puedan repetir lo mismo. Pero para esto se necesita mucha conciencia y mucho aprendizaje, saber en qué me estoy equivocando. Es ahí donde cabe que una autoridad tiene que ser inteligente y tiene que estar preparada para todo, tanto como para saber ejercer su autoridad y enseñar a los hijos, porque hay que desarrollar esta habilidad en los hijos de saber recibir instrucciones, saber qué es lo que se espera de ellos. Me decía un papá, dices que mira, yo pongo disciplina, pero parece que no me entienden. Y pues habría que pensar de qué manera lo está ejerciendo. Y yo le decía, bueno, ¿por qué consideras que no estás bien o no lo estás aplicando bien? Decía, es que no me obedecen, no quieren hacer lo que yo digo. Y sí, una autoridad finalmente se siente, y más cuando está buscando lo mejor para ellos, se siente dolida cuando en realidad los otros no hacen lo que él quiere. Y dice, y de verdad me enojo, y entonces ya no soy una autoridad, ya soy autoritario, pero creo que menos me entienden porque nada más advierten en mí el enojo, la frustración y la impotencia que implica el guiarlos y el decirles qué está bien y qué está mal. platicábamos en esa ocasión. Bueno, muchas veces la autoridad a veces se ve lastimada, en donde ya no quiere seguir o no encuentra las estrategias adecuadas, y es donde pide ayuda, como en este caso, y pues vemos ahí cuáles son un poco las deficiencias de autoridad, ¿no? Cuando se imponen reglas, cuando se ofrecen reglas para cumplirse y que son capaces de cumplirlas, o cuando la disciplina de pronto empieza a bajar, pues los chicos ven en los padres a alguien que no cumple, si es que a lo mejor hay un límite o alguna consecuencia, pues definitivamente los chicos, ay no, mi papá no va a hacer nada. Tengo por experiencia haber estado al lado de un grupo de chicos de secundaria, y donde, como yo no era maestro de ahí de esa escuela, pues no vieron en mí una figura de autoridad, creyeron que era cualquier papá, y los oía platicar cómo se iban a ir de pinta, y mientras yo los escuchaba, pude advertir que en 4 de esos niños había diferentes tipos de autoridad en casa, en donde alguien dijo, no, es que saben que yo no me puedo ir, no, a mí me iría muy mal, me castigarían, decía el niño, si es que yo me voy de la escuela y no entro a clases. Y los demás le hacían como una especie de burla. Decía, ay, no, pues tú vente, tú no digas nada. Vamos a llegar a la hora de la salida de la escuela para que tus papás no se den cuenta. Entonces trataban de convencerlo. Pero se veía como la autoridad que había en su casa, digo, no necesitaban estar los papás presentes, estaba como sembrada en él. Estaba estas reglas y esta disciplina muy clara. Seguramente los padres han de haber ejercido esto, habría que investigar de qué forma, pero vamos, quiero pensar que por la forma en la que hablaba el chico, pues decía, no, es que yo no lo quiero hacer. O sea, finalmente dice, no, yo no voy a hacerlo. No, le decían hasta que era un sacatón, que era un rajón, le decían. Dice, no, es que yo la verdad no voy a ir. Y después otro chico dijo, no, yo si le pido permiso a mi mamá y le digo que me voy de pinta, sí me va a dejar ir. Y entonces todos decían, ¿cómo crees que tu mamá te va a dar permiso? Pero es otro modelo de autoridad. Y los otros dos decían, no, nosotros sí nos vamos a ir. No importa, mi papá y mi mamá ni se dan cuenta. De todas maneras, aunque me encachen, me dicen que me van a castigar y no me castigan. No sé si me doy a entender. Estos tres modelos tan diferentes, en donde la autoridad, por una parte, pudiera ser incluso autoritaria, en donde el chico, en lugar de tener conciencia de analizar la situación y ver qué posibilidad había o no, lo hacía más como por el miedo. Y a lo mejor, posiblemente, había como demasiada autoridad del otro lado. El otro chico, bueno, pues todavía había más confianza con sus padres de familia, los consideraba y los respetaba como autoridad, pero también había una autoridad como flexible. Y quizá el hecho de que le puedo avisar a mi mamá y le doy permiso, pues implicaría reglas en su casa, como que avísanos todo lo que vais a hacer, lo importante es que tenemos que saber en dónde andas, con quién andas, para buscarte, ¿no? Donde que hoy en día, bueno, pues no sé si vieron este fenómeno, pero es muy curioso, regresaron a la escuela los chicos y entonces empezaron a ver más chicos que se estaban perdiendo y perdiendo y perdiendo. Fue un fenómeno muy rápido, al menos en el municipio donde yo vengo, se perdieron como 5 chicos apenas regresando a la escuela. Algo sucede por ahí, medio extraño y medio raro. Pero vamos, la figura de autoridad tiene que ser aquella, hablando en casa, estos padres que convencen, que pueden defenderse como figura de autoridad, en donde buscan lo mejor para los demás, pero donde hay reglas claras, donde estamos de acuerdo. Muchas veces con chicos de secundaria a esa edad, lo que se hace es negociar. Negociar significa qué te conviene a ti, qué me conviene a mí, qué no me gusta a mí, qué no te gusta a ti. Desde luego que no se debe de perder la figura de autoridad, y menos en esta etapa de la secundaria, ¿verdad? Porque los niños cambian tanto, los adolescentes son tan cambiantes, que cambian emocionalmente, socialmente, varían sus prácticas sociales, ya se la pasan con los amigos que no queremos o se la pasan mucho tiempo en la calle. Y pues desde luego tienen sus cambios físicos y cognitivos, de tal modo que, bueno, se convierten como en alguien que no nos checa. Ya la autoridad, por más que gritamos, por más que decimos, desafortunadamente no pareciera que no funciona. Pero nosotros como padres no debemos de bajar las reglas y la disciplina. Tenemos que seguir siendo figuras de autoridad, pero no estas figuras autoritarias que golpean, que someten, que humillan, que no respetan a los chicos. y este personaje autoritario, mamá o papá, que tiene esta habilidad de controlar totalmente en todo al otro, bueno, pues termina teniendo hijos que en una de esas pues, se van a saltar alguna regla, se van a perder, se van a ir, van a atreverse a hacer cosas que nosotros no les enseñamos, que no hacemos. ¿Cuántos chicos, bueno, pues se encuentran figuras de autoridad en el salón de clases en donde la maestra, pues, o si es muy parecida a mamá, pues la voy a respetar? Pero hay chicos que se amoldan según el modelo de autoridad, porque una mamá podría decir, es que en la casa se porta muy bien mi hijo. Ah, bueno, señora, es que esa es una figura de autoridad que está allá. Y acá no se quiere apurar y tampoco yo puedo gritarle a su niño, donde que ahora ya está muy prohibido y en algunos casos hasta penado, porque los padres hemos considerado que los maestros nos tienen que servir al 100% y que no deben de gritarle a nuestros hijos, aun cuando hay chicos que les faltan al respeto a los maestros. Y también depende mucho de cómo se está viendo la figura, ¿verdad?, de autoridad. ¿Qué le decimos nosotros como padres de familia a nuestros hijos de la autoridad exterior? De cómo tenemos que respetar a los demás. A ver, yo me preguntaría, ¿qué pasa en una familia cuando mamá y papá ven al hijo faltándole el respeto a los abuelos? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿en dónde se perdió la autoridad de entrada? Se le debe de exigir un respeto, porque aparte pues, es la formación de valores. Pero hay papás que de veras no tienen respuesta. No importa, tú grítale a mi mamá o a mi papá. O le reclaman a los abuelos. Oye, es que tú, ¿por qué le gritas? Tú no lo mandas, tú no lo mantienes. Hay personas que desafortunadamente, bueno, pues es así. Depende también de muchas circunstancias. A veces los enojos de los padres hacia los familiares mayores se los transmitimos a nuestros hijos sin conciencia y ellos compran ese enojo que tenemos hacia el tío, la mamá o el papá. Se lo compran como si fuera de ellos y ellos van a odiar al doble o van no a obedecer al doble. Me ha tocado ver en estos días, ahora estando formado para mi segunda dosis, pues como un chico que fue a su vacuna, me imagino que lo mandaron con el abuelo porque no podían los papás, pues ya era grande, ya tenía como más de 18 años desde luego, y bueno, pues le faltaba el respeto muy fuerte al señor. Una autoridad de las que están ahí le llamó la atención, le dijo, ¿por qué le gritas así al señor? ¿Por qué le gritas a tu papá? Ahí fue cuando supe que era el abuelo, porque si no, no es mi papá, es mi abuelo, pues peor. Entonces el propio policía le dijo, oye, estaría bueno darte unos buenos para que entiendas. Y nada más se le quedó viendo el chico muy feo y el abuelo pues asentó con la cabeza que sí, que era necesario. No creo que con golpes, pero bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué está enojado este chico con el abuelo? Y bueno, el abuelo ya no tiene ni siquiera la fuerza para que una persona de 20, 22 años pues pueda controlarlo, ya ni siquiera tomarlo del brazo como para, a ver, aquí te calmas o algo, ¿no? El señor ya no tiene ni siquiera la fuerza. Pero también creo yo que no depende para los padres de tanta fuerza, sino realmente tener muy claro la forma en la que una palabra, en la que una mirada también, pues sea capaz de controlar al otro. Hoy en día nos hemos quejado demasiado que generaciones anteriores nos controlaban nada más con la mirada y que nos decían con la pura mirada cómo nos iba a ir, y nos hemos quejado de eso, pero también ahora nos hemos ido al otro extremo en donde eso ni siquiera sirve y en donde, por ejemplo, chicos que uno intenta decirles algo con la mirada, pues nos responden y se nos pone al tú por tú y de verdad eso es como es una impotencia, al menos para mí, porque, y entonces, ¿cómo se le controla a ese chico? Bueno, pues sucede que la forma en la que ve la autoridad la ve más como una amenaza que como un acompañamiento para la vida y otorgarle, porque ahora los hijos tienen creen tener el derecho de aprobar o desaprobar si ese es mi papá o no. Y creo que eso es lo peor que podemos hacer, o sea, y papás esperando que los hijos aprueben que el otro nos considere un buen padre o una mala madre. Hay quienes de verdad pues dicen, pues a mí no me interesa, pero yo soy tu papá, Yo soy la figura de autoridad y así lo voy a seguir siendo. Esa es justamente una autoridad luminosa. Pues no me interesa lo que digas. ¿Por qué? Porque al final quien tiene amor por sus hijos no los va a educar para destruirlos o no los va a dejar de educar en el modelo que ellos quieren como para hacerles daño. No, son muchas cosas las que hay que analizar. Pero la autoridad se convierte entonces en una forma en la que nosotros podemos verla de tal modo en donde se pueda respetar. Decía una crónica de una mamá en donde decía, es que mi esposo de pronto se violenta tanto, pero tanto, y no me hace caso a mí, mis hijos ya están grandes, ya lo han querido controlar porque dice él bebe, pero entra su mamá, dice, y su mamá nada más le dice, cállate y siéntate, y tranquilito, dice, todo lo que no pudimos hacer nosotros. Así es que, pues qué curioso, ¿no? ¿Cómo son los modelos y las figuras de autoridad? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos en nuestro último bloque. Gracias por estar con nosotros. Quisiera agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos que gentilmente pues, siempre están con nosotros y que, bueno, pues hacen mucho por las personas. De verdad me declaro una persona que estoy muy de acuerdo con los programas que tienen de AA. Alguien me preguntaba, Miguel, ¿Has estado ahí? Pues sí, la verdad es que sí he estado ahí. En AA he participado en algunas cosas. Últimamente ya no voy al grupo, pero pues bueno, estamos siempre aquí presentes en la cabina y pues ellos han venido, han dado el mensaje para la sociedad y creo yo que bueno, pues es una manera también de participar, pero sí, muy agradecido de verdad con ellos. Y si tú quieres alguna orientación, la oficina intergrupal Paso 12, pues tiene una orientación gratuita telefónica y puedes llamarles al 55 83 08 19 23. La atención es de 10 de la mañana a 16 horas. También te quiero comentar que el 23 de octubre se realizará, no, es el, a ver, dejen checo, pero es que, ¿sabes qué? Estamos de plácemes porque en realidad en octubre vamos a tener aquí en La Voladora Radio, el de octubre es una serie de presentación de documentales y estos documentales, bueno, la verdad es que yo vi algunos temas, me parece muy bien, estarán de lunes a viernes, hay algunos temas, me llamó mucho la atención uno que habla justo de un tema que hemos tenido aquí, ¿no? Estos de los padres que muchas veces pierden a sus hijos y que la verdad no cansan de buscarlos. Este documental dice: un grupo de madres salen con picos y palas en busca de sus hijos desaparecidos. Ellas son las rastreadoras cuya única misión es buscar a todos, definitivamente buscar a todos. Y va a ser un documental que se va a presentar aquí en La Voladora Radio. Ay, ojalá y puedas venir. Ese documental estará presente el 8 de octubre a las 5:30 horas. Hay otros que dice el viaje de Patty. Patty es una mujer wixárika, marcada por la violencia. Inicia un viaje y transforma su dolor en una nueva y mejor forma de vida para su familia, mientras su esposo cuida a sus hijas en casa. Este se va a presentar el 15 de octubre a las 17:30 horas. Las Flores de la Noche, otro documental, Las Palabras Verdaderas. Y bueno, ojalá puedas asistir. Siempre son para convivir, para estar entre nosotros, son documentales para la reflexión, son muy diferentes a lo que puedes ver en otros lugares. Y pues aquí en las oficinas de La Voladora Radio se va a presentar este bonito proyecto de Doctubre. La sede es aquí en La Voladora Radio, San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, en Ameca. ¿Gustas conocer de las nuevas instalaciones de La Voladora? Pues visítanos en estos días y ven también a ver un documental. Bien, pues seguimos con nuestro tema ya en la parte final de nuestro programa del día de hoy. Y bueno, hablar de la figura de autoridad es algo importantísimo. Tenemos que ser figuras de autoridad. Cuando nosotros logramos que nuestros hijos sepan que lo que estamos buscando para ellos es con amor y sobre todo con una idea clara de hacia dónde queremos que vaya, te conviertes entonces en una autoridad. Cuando nosotros no tenemos ni siquiera organizada nuestra vida, alguien me decía, para padres que trabajan tanto, ¿cómo es el modelo de educación para sus hijos? Bueno, pues hay padres que sí prefieren más el trabajo que estar con sus hijos. Ahí es donde entran los argumentos que a mí como que no me convencen, pero yo a Miguel Jacobo no me convencen, como poder escuchar, es que no estoy tanto tiempo, pero les doy tiempo de calidad. No sé cómo se haga exactamente eso, pero yo a veces he intentado en poco tiempo jugar con mis hijos cuando eran pequeños y sentía que no me alcanzaba el tiempo. Yo quería más, pero también no podía. Entonces no sé todavía cómo sea eso. Quiero pensar que calidad es realmente en donde se genere confianza a través del juego, donde pueda esta confianza creer en el padre o en la madre invisiblemente, en donde, bueno, se haga una comunión, en donde nos podamos compartir sentimientos y emociones, en donde podamos decirle a nuestros padres todo lo que sentimos, lo que pensamos, la problemática que tenemos. Creo yo que por ahí va este asunto de la calidad. Y bueno, pues ojalá podamos también con eso reafirmar la autoridad. Muchos padres de familia hoy en día han perdido la autoridad ante sus hijos porque también han tenido la necesidad de estar como en muchas variantes que tienen a la hora proteger y cuidar a los hijos, porque a veces nosotros ya no podemos hacerlo. Quien termina haciéndolo es el abuelo, la abuela o ambos, o alguna tía o el hijo mayor, porque las oportunidades, al menos en este país, hoy en día se ven más limitadas y sobre todo en las ciudades, sobre todo en los lugares más conglomerados, en donde la población es muy densa y que, bueno, pues tenemos que trabajar el doble y esto implica estar menos tiempo en casa. En los años 70, cuando realmente se vino este auge de la licuadora, de la lavadora y todo esto, había anuncios en el periódico y en la televisión en donde decían que gracias a la licuadora, a la plancha y a la lavadora, ahora sí las madres iban a estar más tiempo con sus hijos. Hoy existen más tecnología y desde ese entonces eso no fue cierto. Sí había más cercanía por parte de las madres con sus hijos y de los padres también, sí, desde luego era otra época. Hoy en día no, hoy nos vemos en esta lamentable necesidad de competir más, de trabajar, de tener dos o tres trabajos y andar buscando la comida y cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos, pues como que al doble y siempre a las carreras. Y a veces el único día que tenemos para descansar, honestamente queremos dedicarlo los padres de familia pues a nosotros, ¿no? Ver la tele, ver la película, muchos irse a jugar fútbol, muchos irse a jugar otro tipo de tener otro tipo de entretenimientos, que por cierto hoy en día parece ser que visitar una plaza comercial gigante, muy amplia, pues implica también un disque, un pasatiempo y estar con los hijos, cosa que es mentira. Es preferible para un niño jugar con él, sudar con él, cansarse con él. Pues hay que también recurrir a los antiguos juegos. Con esto también se reafirma la autoridad. ¿Qué pasa con un maestro que es figura de autoridad dentro del salón y que tiene que compartir en un día casi casi mitad y mitad con el padre de familia? Ojalá y este maestro estuviera como muy de la mano con los valores que cada alumno y cada padre de familia quiere continuar o tener una extensión de ellos. Pues ojalá y pudiera existir dentro del salón de clases, pero a veces no es posible. Hay padres de familia que han considerado buenos maestros aquellos maestros que sí ejercen su autoridad. ¿Por qué? Porque como se empatan con ellos, dicen muchas veces, yo quisiera tener esa autoridad que el maestro ejerce. Y esto los hace acreedores a una calificación de buen maestro. Y a veces no necesariamente por lo que aprenden, sino la manera en la que controlan a nuestros hijos. Pero bien, te decía, un tema muy largo y pues no nos alcanza el tiempo. Ya estaremos invitando a alguien, a algún especialista, para que nos pueda hablar también mucho de esto y nos pueda aportar algo para que nosotros practiquemos en casa. Bien, pues prácticamente nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Y no olvides, no dejes de escuchar La Voladora Radio, porque van a haber muchos obsequios por parte de Hacienda Panoaya con este evento que habrá el 30 de octubre. Más detalles, visita su página. Nos vemos. Mi nombre es Miguel Jacobo. Próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.